Esta canción habla de que, como siempre, hay un lugar sagrado allá en Real de 14. Hay peyotes, de eso se habla, eso, que el peyote es sagrado, y también hablan, también tienen su voz, ¿eh? De eso habla esta música.